Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Abran cancha y no se atoren, que hay pa' todos y tupidos. Tome nota la gilada que hoy la cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejo porque no soy engrupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No hay que hablar de estas cosas, los políticos no tenemos que hablar. Y si no, aprendamos lo que hacen nuestros amigos del peronismo. El peronismo, históricamente, salvo cuando hay grandes liderazgos, elige su candidato por encuesta. El peronismo, históricamente... Salvo cuando hay grandes liderazgos... elige su candidato por encuesta. Yo quiero ser gobernador, no candidato, que es totalmente distinto. ¿Por qué digo que quiero ser gobernador? Quiero ser gobernador porque estoy preparado para eso, porque tengo un gran equipo. Yo quiero ser gobernador, no candidato, que es totalmente distinto. Eso hace que uno esté preparado para gobernar, que tenga equipo y que además tenga vocación de poder. Porque hay algunos que se ponen en candidato para después ver qué me llevo. Yo quiero ser gobernador, no candidato, que es totalmente distinto. Y ahora sé que el candidato del presidente seguramente es el Colo, porque... No, lo dijo ayer. El Colo es Macri 100%. Yo soy radical dentro de Cambiemos. Claro. Macri es mi presidente, es el espacio donde yo estoy trabajando y participando. Yo soy radical dentro de Cambiemos, porque es totalmente distinto. Pero bueno... ¿Pero vos te vas a bajar por lo que dijo ayer Macri, Juan Carlos? Digamos, porque si el candidato de Macri en La Pampa es Macalester... ¿Vos me conocés a mí? Ahí Rita no iba a decir lo grabamos y nos mandamos por vuelta. Esto es una coda. Vos andas jodiendo. Pero bueno, ¿pero vos te vas a bajar por lo que dijo ayer Macri? ¿Vos me conocés a mí? Ahí Rita no iba a decir lo grabamos y nos mandamos por vuelta. Esto es una coda. Vos andas jodiendo. Bueno, hoy Juan Carlos me transmitió a la mañana que, bueno, en aras de la unidad del partido, él iba a dar un paso al costado. Paso al costado. Pero bueno, vos te vas a bajar por lo que dijo ayer Macri, Juan Carlos, digamos, porque si el candidato de Macri en La Pampa es Macalester. ¿Vos me conocés a mí? Es una coda, vos andas jodiendo. Hoy estamos acá para decir que tenemos nuestro candidato a gobernador, que el candidato se llama Daniel Kroneberger. Es una coda, vos andas jodiendo. Para lograr un consenso, por ahí alguien tiene que hacer algún gesto, esto es lo importante, y en esta oportunidad... el senador Juan Carlos Marino y Francisco Torroa hicieron ese gesto, ¿no? Para que prime la unidad partidaria por sobre todas las cosas. Yo quiero ser gobernador, no candidato, que es totalmente distinto. ¿Por qué digo que quiero ser gobernador? Quiero ser gobernador porque estoy preparado para eso, porque tengo un gran equipo. Juan Carlos me transmitió a la mañana que, bueno, en aras de la unidad del partido, él iba a dar un paso al costado. Pero bueno, ¿pero vos te vas a bajar? ¿Por lo que dijo ayer Macri? ¿Vos me conocés a mí? Hoy estamos acá para decir que tenemos nuestro candidato a gobernador, que el candidato se llama Daniel Kroneberger. Esto es una coda, vos andas jodiendo. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar. Esto es una coda. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Para lograr un consenso, por ahí alguien tiene que hacer algún gesto. Que desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. El candidato se llama Daniel Kroneberger. ¿Dónde andas jodiendo? Pero más claro echale agua. Hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y el laboral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Esto es una coda. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.